Berriozar Irratia en el 100.8 de FM. ¿Te interesa la actualidad, la sexualidad y la cocina? ¿Buscas trabajo o un espacio donde poder expresarte con libertad? Todo esto y mucho más podrás encontrarlo todos los jueves de 6 a 7 en El Txoko, Berriozar Irratia y eguzkiplaza.net. A todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí en la 100.8 Berriozar Irratia, al Txoko. Y más que nunca, hoy es un programa muy especial porque es el último de esta temporada, que ya llevamos muchos meses aquí emitiendo el programa, así que qué menos que hacer un repaso de todo lo que, o de todo, de casi todo lo que hemos podido disfrutar a lo largo de estos 9 meses aquí en el Txoko. Repasaremos un poquito la actualidad de la sociedad. También dedicaremos unos minutos para recordar todas aquellas preguntas que hemos lanzado a la calle, toda esa gente que ha participado, que desde el Txoko siempre hemos dado las gracias, porque gracias a vuestra participación hemos podido hacer la sección. Así que es que ricasco, haremos un repaso de todo lo que se ha visto. También, de lo que se ha oído, mejor dicho, también en el Txoko de la sexualidad, pues veremos de todos los temas que se han ido tratando a lo largo de estos 9 meses, un resumen pues de las cosillas más concretas que han podido llamar más la atención o que desde aquí, desde el Txoko, queremos destacar. En la sección del Txoko Laboral veremos algunas ofertas laborales y también haremos un poco el repaso de lo que es la búsqueda activa de empleo, de cómo llevarla a cabo, de dónde ir, de mantenerse motivadas, motivados, cosas que hemos hecho a lo largo de todos los programas. En el Txoko del Bienestar también veremos tranquilamente algunas de las pautas que se han ido dando para llevar adelante vuestro viaje de crecimiento personal, el ir detectando algunas situaciones de vuestra vida que puede que no vayan bien del todo y para dar aquellos cambios que sean más que necesarios para sobre todo poder estar más tranquilas, más tranquilos y eliminar los bloqueos que muchas veces nos obstaculizan. En la sección de Tu Txoko repasaremos a todas las personas que han venido aquí a lo largo de este tiempo para contarnos sus cosillas, sus inquietudes, sus ideas, sus proyectos. Haremos un repaso y también podremos escuchar cosillas destacadas de algunas de las personas que han pasado por aquí. Así que todo esto vamos a poder disfrutarlo a lo largo de los próximos 60 minutos. ¿Qué te apetece participar con el programa? Pues muy fácil, ya sabes que puedes hacerlo por medio del Facebook en el Txoko Berriozar Irratia. Mándanos un mensajito, comenta lo que quieras y desde aquí pues intentaremos darle salida y que la gente también pueda conocer lo que opináis. ¿Que no tienes Facebook? Tranquilos, tranquilas, lo podéis hacer por medio de correo electrónico elchocoberriozarirratia@hotmail.es. Poco más que decir que un auténtico placer, que ya sabéis que como todas las semanas aquí estoy Miren al Habla y que voy a estar aquí acompañándoos en este último programa del Txoko a lo largo de los próximos 60 minutos. Así que preparados, preparadas, pues comenzamos. Y comenzamos haciendo un repaso de la sociedad, una sociedad cruda que cada día está llena de más imprevistos. La juez defiende que la permanente de Can cobró dietas sin justificación en un órgano carente de soporte estatutario. María Paz Benito observa indicios de cohecho en el cobro de sobresueldos por parte de la presidenta y envía la causa al Tribunal Supremo para que valore su imputación. Jiménez pide elecciones anticipadas en Navarra, un nuevo proceso de investidura. El secretario general del PSN apuesta por un diálogo sin exclusiones entre los grupos para formar un gobierno con mayoría parlamentaria para atender las cuestiones prioritarias que tiene Navarra. El gobierno defiende el dispositivo en las pasadas riadas porque funcionó. Morras cree que, más que fallos, existen modelos predictivos que no ofrecen una respuesta clara. Este viernes se reabre el carril sentido Irún tras el deslizamiento en Belate. Podría ser necesario volver a cortarlo en caso de fuertes lluvias o si se detectan movimientos de la tierra. Bretón compró 250 litros de gasóleo dos semanas antes de la desaparición de su hijo e hija. Una testigo asegura que el acusado le dijo que quería alejar a los niños de la familia de Ruth Ortiz, a la que llamaba hija de puta. Montoro no sabe explicar el error de Hacienda sobre la infanta, lo minimiza y pide perdón a la corona. Ordena una investigación interna, pero desde la premisa de que fue un fallo administrativo. Las universidades se unen contra el recorte de las becas de UER. Los recortes denuncian que el sistema del gobierno atenta contra la equidad y muestran su descontento por la falta de participación. Y finalizamos comentando que recentralización y venta de patrimonio, claves de la reforma de las administraciones públicas. Rajoy pretende eliminar hasta 120 duplicidades competenciales y vender 15.000 inmuebles. Pues esta ha sido la sociedad, las noticias que forman parte de ella, que a lo largo de estos 9 meses hemos podido conocer diferentes situaciones, diferentes actualidades, momentos de los partidos políticos, situaciones sociales, que en el fondo las cosas van como pueden ir, que esperemos que las cosas mejoren, sobre todo que intentemos sacar adelante una sociedad más justa y equilibrada y que esperemos que en la próxima temporada podamos sacar adelante noticias más optimistas y con más carga de llegar a todas las personas que puedan necesitar ayudas o que puedan necesitar aquello que la sociedad le pueda brindar. Así que esperemos que en estos meses la cosa mejore. Bueno, y esta sintonía para todas las personas que nos hayan estado siguiendo a lo largo de estos meses saben que nos trasladaba a la sección de Choco de la Calle. Para aquellas personas que no nos hayan podido seguir a lo largo de todo este tiempo y hayan conectado por casualidad hoy, pues que sepáis que era una sección, bueno, es una sección dedicada a salir a la calle para conocer la opinión de la gente sobre diferentes temas sociales. ¿Por qué nos interesaba sacar adelante esta sección? Porque considerábamos que es importante analizar cuestiones que pueden estar en nuestro día a día y a las cuales en muchas ocasiones no le damos importancia o no nos paramos a pensar o las pasamos de alto, y al final es importante conocer y sobre todo también es importante analizar qué piensas sobre cuestiones que están ahí, que son importantes y que hay que darles salida de alguna manera, al menos de alguna manera pensar en ellas. A lo largo de estos 9 meses nos han dado la opción de poder salir y preguntar muchas, muchas cosas a nuestra gente, a toda la gente que ha participado con la sección, que ha sido muchas, así que decir por nombres pues sería muy, muy largo, pero bueno, todas las personas que ya sabéis que habéis participado, pues que es que ricasco, con un auténtico placer poder haber compartido el tiempo, que nos hayáis dedicado ese tiempo y que a ver si os pillamos por ahí la próxima temporada y seguís adelante con vuestras opiniones, vuestras sugerencias, pues todo lo que consideréis más importante y necesario. A lo largo de todos estos 9 meses, pues ¿qué hemos podido preguntar a la gente? Por aquí me he hecho yo una chuleta con todos los temas, que han sido un montón los que hemos preguntado. Pues hemos salido y preguntamos sobre la crisis laboral, qué opinaba la gente sobre ella, si te le veía optimismo o veía que las cosas cada día estaban peor y que salir de ella iba a ser complicada. También preguntamos a las personas sobre mujeres y hombres. ¿Somos diferentes por naturaleza o somos diferentes por cultura? Aquí hubo diferencia de opiniones. Unas personas pensaban que por naturaleza totalmente y otras personas que la cultura, que la educación tenía bastante, bastante, bastante influencia en cómo somos y en cómo al final acabaremos siendo. Sobre el racismo, si vivíamos en una sociedad racista. Sobre la sexualidad, si estábamos bien educadas las personas en nuestra sociedad en torno a la sexualidad, que aquí la verdad es que la gente consideró que cero patatero, que no estábamos bien educadas, que hacía falta más educación para llevar adelante prácticas sexuales más beneficiosas para nuestro propio disfrute. Sobre la educación emocional, si sería necesario implantarla en las escuelas, si sería necesario afrontarla desde una perspectiva más educativa, si vivíamos una sociedad obsesionada por el físico. También preguntamos si consideraba la sociedad que la Iglesia era una institución manipuladora, si de alguna manera se había visto que la sociedad cristiana es una sociedad pues muy normalizada, de alguna manera hemos crecido con ello y la mayor parte de la sociedad pues ha sido bautizada, entonces se vive como con bastante normalidad, pero tenemos que ir más allá de todo eso, todo lo que la Iglesia tapa, todo lo que la Iglesia no dice, todo lo que la Iglesia hace, todo lo que la Iglesia justifica y todo lo que la Iglesia se calla. Así que tuvimos bastante opiniones al respecto sobre si somos una sociedad consumista, sobre si la Navidad cada año llegaba antes, porque esto era en relación a que ya en pleno noviembre estaban los supermercados adornados, estaba el turrón, estaban los polvorones y decíamos, ojo, Bar, si vamos a llegar a este paso a julio y nos van a poner ya el turrón a la vista. Sobre si éramos personas solidarias y nos dejábamos de alguna manera, nos llevaba algo en nosotras a colaborar con las personas. Si vivir sin pareja suponía un estigma social, también hablamos del mobbing, del acoso en el puesto de trabajo, si hace la aceptación de la homosexualidad. Sobre la radio, si la radio era un medio de comunicación potente o se estaba perdiendo su, de alguna manera, pues su influencia, o que la gente ya dejaba de escuchar la radio. Sobre si éramos personas comprensivas, si éramos una sociedad, de alguna manera, sociedad o individuas que pues comprendíamos a la gente antes que juiciarla y criticarla. Sobre las redes sociales, si nos aíslan de alguna manera de las relaciones personales. sobre si teníamos una justa justicia, que aquí la verdad es que también la gente está bastante en contra, sobre los recortes sociales, en esto también dedicamos un programa porque consideramos importante analizar esos recortes, por qué se recortan aquellos programas o aquellas ayudas más que necesarias para sobrevivir y se siguen potenciando otras que realmente no tiene tampoco mucha lógica. Sobre la juventud, si nuestra juventud eran parásitos sociales o por si del contrario eran bastante más válidas, más válidos de lo que considerábamos. Sobre el amor romántico, si todavía tenía mucha influencia en nuestra perspectiva y el daño que hace el amor romántico, porque suena muy bonito, pero al final esperar que te llegue el príncipe azul y que ellos busquen la princesa sumisa, pero al final genera unos patrones de conducta que al final son bastante dañinos para lo que es las personas, así que hay que analizar un poquitín y ver si estamos reproduciendo esos patrones de conducta. Si también, pues por ejemplo, los 30, tener 30 o casi 30 supone un cambio de vida. Sobre la discapacidad, si estaba aceptada o no estaba aceptada en nuestra sociedad. También preguntamos a la gente sobre estudiar y trabajar, una tarea compatible, una tarea fácil. En los modelos de familia, si se habían producido cambios en los modelos de familia, este programa también fue muy interesante porque veíamos que sí, que las familias cambian, que las familias ya no son lo que eran, el padre, la madre, el hijo y la hija, sino que ahora hay familias compuestas por solamente un padre, solamente una madre, que hay familias compuestas por dos personas del mismo sexo, que hay familias que no necesitan tener hijos, que hay familias de muchas clases y que todas ellas son válidas y que todas ellas tienen que ser respetadas y sobre todo todas ellas tienen que tener cabida en las escuelas para que los niños y las niñas crezcan desde que están en edad temprana con una normalidad, pensando que lo que viven es algo también normal y que no se sale de lo que sería pues un funcionamiento diario de una familia, así que es importante analizarlo. También preguntábamos sobre la subida de las tasas, sobre todo en estudios de posgrado, lo que suponían para la gente, que se subió casi 8 euros y en un crédito subir casi 8 euros es muchísima pasta para afrontar a veces unos estudios de posgrado. Y también dedicamos un programa y salimos a la calle para conocer un poco la opinión de la gente en la manifestación sobre las dietas de Lacan, ¿no? El polémico debate que sigue todavía estando ahí en el aire y que generó bastante rechazo social porque al final, lógicamente, estamos en una situación muy dura, en una situación muy complicada para muchas personas y darte cuenta de que otras se lo están llevando calentito, se están venga a enchufar el bolsillo, encima no declaran, ahora sale todo, eso es un auténtico cachondeo. Así que salimos a la calle con la manifestación, con los gritos, con el meeting, con todo, porque considerábamos que era importante sacarlo en el aire y sobre todo analizarlo, debatirlo y luchar y reivindicar contra todas aquellas situaciones que no nos parecen justas y que no van a la par de lo que sería una sociedad igualitaria y una sociedad equilibrada. Pues creo que no me dejo nada, o puede que igual alguna cosa se me haya quedado en el tintero, pero vamos, que han sido un montón de opiniones, un montón de análisis. Por aquí han pasado también personas que han analizado, que han estado con el programa, pues debatiendo sobre los diferentes temas. Ha habido muchas que se han quedado por ahí sin poder venir, pero tranquilas, tranquilos, que la próxima temporada vais a estar aquí, invitadas e invitados, y vamos a poder seguir analizando muchas más cosas porque el Choco tiene que salir a la calle y tiene que conocer vuestra opinión. No se trata desde que solamente desde aquí lo hagamos, sino que hay que salir, hay que escuchar lo que el pueblo tiene que decir. Así que pues nos despedimos de esta sección hasta septiembre, que es que ricasco, que un auténtico placer y que en septiembre volveremos por ahí con el micro enchufándoos a todas aquellas personas que os apetezca colaborar con el programa. Así que a seguir adelante con el Choco de la Calle. No me juzgues si sé feliz, vive tu vida y deja vivir. Don't worry, be happy. esta música que intentaba motivaros con el ritmo que ella tiene, nos encamina a la sección de Hecho Colaboral. Ofertas y sugerencias para llevar a cabo una búsqueda activa de empleo más eficaz y más centrada en vuestros propios objetivos laborales. Complicado, en cierto modo, llevar a cabo una sección en la cual a veces las ofertas son escasas y tampoco hay mucha demanda, pero hemos estado estos meses intentando poder trasladaros diferentes ofertas que hemos visto en diferentes portales, pues tanto del Servicio Navarro de Empleo como, por ejemplo, del periódico. Y también hemos estado aquí con la mente pues indicando sugerencias sobre cómo buscar trabajo, que muchas personas seguramente que ya lo sabéis, que estéis hartas, que estéis hartos de escuchar lo mismo, pero es que en el fondo no hay otra cosa. La sociedad está como está, es una crisis la que estamos viviendo. En muchas ocasiones nos genera esa frustración de pensar que hemos sido personas productivas durante muchos años de nuestra vida y que en este momento no podemos sacar adelante, llevar adelante o tener un trabajo fijo, estable. Las personas se ven bastante afectadas de todo tipo, mujeres, hombres, sobre todo ya con unas edades más avanzadas. El sentimiento de sentiros inútiles, de que no servís para nada, es bastante habitual. Desde aquí, desde el Choco Laboral, lo que intentábamos en muchas ocasiones es que tenéis que luchar por vencer ese bloqueo que en muchas ocasiones se genera. Sabemos que es muy complicado y que desde esta posición, desde una posición externa, digamos, a lo que es no tener un trabajo, es fácil hablar, pero creemos que es lo más adecuado para que al final podáis desarrollar todo lo que necesitáis para activaros en la búsqueda activa de empleo. Es importante que lo tengáis en cuenta y que aunque ya estéis inscritas e inscritos en bolsas de empleo, hayáis hecho cursos, os hayan dicho lo mismo en todos, no podéis dejar de luchar por intentar acceder al mercado laboral. Está ahí, está complicado, pero está. Por lo tanto, buscar las ideas que más necesitéis. Es una época, también hemos hablado de la creatividad en este momento, el buscar una iniciativa, si os lo podéis permitir, o también intentar analizar de qué manera estáis buscando el trabajo, de qué manera os comportáis en los trabajos, si estáis siendo efectivas, si no estáis siendo efectivas. No sirve de nada trasladar la culpa al mundo, porque en muchas ocasiones hay que rebuscar un poquito el grado de responsabilidad que tengo yo hacia las diferentes acciones que me pasan a lo largo de mi vida, y tenéis que seguir adelante, meteros en la rueda de la búsqueda activa de empleo y no salir de ella. Y si salís, salir una semana, pero volver a meteros, tener unos hábitos diarios, consultar internet, Servicio Navarro de Empleo, Infojobs, mirar el periódico también de manera habitual, intentar haceros unos listados con las empresas que os interesen, acceder a ellas, mandar el currículum, informaros, llamar a algunas de ellas si os interesan y preguntar si están buscando gente. Tenéis que tener esa iniciativa y tenéis sobre todo que salir adelante, porque las cosas son complicadas y de vuestra actitud también va a suponer la incorporación al mercado laboral. Sabéis que el programa ahora ya finalizamos, pero a partir de septiembre volveremos a estar abiertas a que podáis anunciar vuestros servicios desde aquí. Es decir, si estáis interesadas en ofrecer clases particulares, o por ejemplo, si estáis interesadas o interesados en ofrecer cuidados, servicios de mantenimiento, aquellos servicios que consideréis que sean de vuestro interés, anunciarlos aquí desde el programa, y aquí intentaremos transmitirlo, dar vuestro número de contacto para que aquellas personas que estén interesadas en vuestros servicios se puedan poner en contacto y al final pues puedan hacer uso de ellos y os activéis en vuestra búsqueda activa de empleo. Seguir adelante, actitud activa, eliminar a la gente tóxica, esa gente que no produce bienestar, fuera en vuestro momento. A también intentar buscar actividades o momentos de placer, de autoplacer, en los que sintáis que ese tiempo también estáis invirtiéndolo en vosotros y en vosotras, y seguir adelante con vuestra búsqueda activa de empleo. Desde aquí os deseamos muchísimo, muchísimo, muchísimo ánimo, y que los meses de verano pues sean más productivos, y si no, en septiembre volveremos aquí a intentar ofreceros todo aquello que esté de nuestra mano para que suponga un acceso al mercado laboral. ¡Ánimo y seguir adelante! había frío y restos de olor a café. Y en el oído, silencio con la hora que es. Te he conocido, me salto la cama y me parto la espalda al caer. Hacía frío, me guardas el ancla, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida. Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía. Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida, supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel. Amanecido con cuerpo de campo a través de colorío, me caigo y me vuelvo a caer. Malherido, me escondo en tu falda, pero algo me falta, no sé. Habría ido, me apuntas la falta, tenía canciones que hacer. Tuve que ir y volver a la luna, perderme y jugarme la vida. Tuve que andar al revés y volver a aprender lo que ya conocía. Tuve que huir y al volver de la luna, después de jugarme la vida, supe que a veces tal vez hay que dejarse la piel. Love's going to leave me. Seis y 29 de la tarde y seguimos aquí en la 100.8 de Riozar y Ratia en el último programita del Choco, repasando estos 9 meses de emisión de los programas, que ha sido un auténtico placer. Y esta sintonía también nos ha llevado a una sección que ha sido muy interesante y que a la gente le ha gustado mucho, que hemos recibido muchas sugerencias y muchas cosillas y agradecimientos por los temas que se han ido tratando a lo largo de la sección, que es la sección de El Choco de la Sexualidad. A lo largo de estos meses, pues hemos visto pues cuestiones, sugerencias sobre maneras de enfocar la sexualidad, sobre todo con un objetivo claro, y es intentar que sea más beneficiosa para nuestro propio placer. Por eso, hoy hemos querido destacar algunas de las cosillas que a lo largo de este tiempo pues se han visto. Por ejemplo, tuvimos por aquí a Irene. Irene Escarricasco, por toda la colaboración que luego te nombraremos en la última sección, pero que Irene nos ha traído muchas cosas sobre sexualidad, una auténtica experta en el tema, y nos trajo algún día literatura erótica. Bueno, concretamente esta no es literatura, perdón, esto era cine erótico. y era el diario íntimo de Leila. Vamos a destacar esta pregunta, que el director es Clemen Virgo. Leila es una joven sexualmente voraz que se relaciona con los hombres mediante breves encuentros íntimos. Una noche, durante una concurrida fiesta privada en una casa, conoce a David y la lujuria surge desde la primera vista. Así que yo creo que va a ser más que interesante poder disfrutar de un ratito que tengamos tiempo y verla. También Itziar, que estuvo con nosotras también, Itziar, que desde Filadelfia vino aquí una temporadilla y pasó por aquí por el estudio del Choco y nos trajo los afrodisíacos, una experta también en afrodisíacos, y nos hablaba de la canela. Entre ellos hemos destacado la canela, uno de los afrodisíacos más conocidos universalmente. Entre sus muchas propiedades está la de otorgar un alto poder estimulante en las mujeres. Utilizada como especia o en aceite, sus efectos pueden despertar los instintos más arrebatadores. Así que, chicas, ala, a echarle canela a los platos que vayáis a hacer. Unas buenas natillas con canela, con bien de canela, o si no, echarnos algunas cremitas de esas de canela, que al final despierte el instinto sexual y al final podáis tener una relación más que estimulante, gratificante, excitante. En los métodos erróneos a la hora de practicar sexo, lo estuvimos viendo y era interesante saber cuáles son esos métodos anticonceptivos y diferenciarlos correctamente para no cometer errores que luego deriven, en algunos casos, pues en el aborto. Si esto, la continuidad del embarazo, se quiere evitar, hay que tener en cuenta que hay métodos que no sirven. Por ejemplo, el coito interrumpido. En este caso existe fluido preeyaculatorio que sencillamente puede embarazar. Lactancia prolongada. Este es un método anticonceptivo que yo lo estoy escuchando últimamente en algunas personas y que no, que esto no es un método anticonceptivo. Antes se creía que después de un parto, mientras la madre daba de amamantar al bebé, no había posibilidad de embarazo. Puede que tenga algo de cierto, ya que la lactancia demora el retorno de la menstruación, la ovulación y la concepción después del parto, pero no se puede determinar con seguridad la duración de dicho periodo. Así que si lo estás utilizando, yo creo que es recomendable que acudáis a algún centro para ver otras opciones, porque no es la más recomendable. Realizar después de haber tenido relaciones sexuales, lavados vaginales o tener sexo durante la menstruación tampoco son métodos anticonceptivos. Así que chicas, chicos, poneros las pilas y a buscar aquellos que sí que os permitan ya no tener un embarazo no deseado, sino prevenir enfermedades de transmisión sexual que muchas veces se quedan olvidadas y que son tan duras o incluso peor que un embarazo. Así que, si no tenéis la idea puesta, consultarnos lo que tengáis en mente y si no, acudir a algún centro, pues tipo Andraice o algún centro de planificación familiar, que os van a ayudar a decidir cuál es el más acertado para vosotras. También estuvimos aquí de la mano de Ollana hablando de las fantasías sexuales. Y había diferentes tipos de fantasías, pero según un ranking se determinaban como las más comunes entre las personas, las relacionadas con la zoofilia, aquellas relacionadas también con el sado o con la sumisión, fantasías con ascensores, con personas desconocidas que de repente vienen y ¡zas! Te hacen, vamos, todo aquello que en tu mente tenga cabida. La gente soñar con tríos, personas de tu mismo sexo, cibersexo, chatear con tu pareja y calentarse a la distancia, y lugares públicos con el riesgo que te vean. Pues son algunas de las fantasías que pasan por la mente de las personas. Las fantasías, recordar, son fantasías. En muchas ocasiones puede que llevarlas a la práctica pierdan ese efecto que tienen en nuestra imaginación. Por lo tanto, a veces no viene mal tener esos pequeños momentillos de disfrute mental que sabemos que nos da mucho placer y que no tenemos por qué llevarlos a la práctica, sino que se queden solamente en nuestra propia mente. Juguetes eróticos, que también hemos dedicado varios programas a hablar de ellos. Destacamos, para vosotros, chicos, el huevo tenga para la masturbación de los hombres, material suave y flexible, color transparente, funciones, accesorio sexual con forma de huevo con una abertura por un lado, permite una masturbación del pene envolviéndolo en un material muy agradable, contiene una monodosis de lubricante para aplicar en el interior del huevo, así que chicos, os lo recomendamos, baratito, 10 euros, así que oye, es una manera diferente de tener un poquito de placer. Así que si lo probáis y nos lo queréis contar, pues ya sabéis que estaremos más que contentas de recibir vuestros comentarios. Para nosotras, ¿qué destacamos de todos estos programas? Pues no podíamos destacar otra cosa que el Play Zero de Durex, este lubricante para mujeres que da muchísimo placer y que está recomendado para aumentar la lubricación, evitar fricciones y rozaduras, evitar posibles roturas del preservativo, disfrutar durante más tiempo con la misma intensidad, aumentar la sensibilidad y la sensación de contacto en casos de sequedad y también para sexo anal. Recomendable totalmente para que podáis ponerlo en vuestra vida sexual, tanto con vosotras mismas, teniendo una buena relación sexual, o si no, pues para compartirlo con la persona que consideréis más oportuna. La postura sexual que destacamos de todo este tiempo, el balancín. ¿En qué consiste? Se sienta con las piernas cruzadas una persona y se apoya con las dos manos atrás. La otra persona se sienta de cara hacia el regazo, abrazando los costados con los muslos. Durante el acto, la persona decide la velocidad y la profundidad de la penetración. Se puede apoyar contra una pared y dejar las manos libres para las caricias. Así que destacamos esta postura como una de las más novedosas. Un libro que destacamos también, con prosa ágil, apasionada y poética, el libro de Lolita narra la historia de una perversa relación amorosa entre un hombre maduro y una niña. A pesar del potencial escabroso, el autor hace un relato divertido, más sugerente que pornográfico. Al hilo de los juguetes sexuales, pues también de aquí vimos, de la mano de las expertas Amaya e Irene, cómo organizar una reunión Tupper Sex, que son aquellas reuniones en las que una asesora o un asesor va a tu casa y te muestra diferentes juguetes sexuales. ¿Con qué fin? Con el que podáis probarlos, verlos con calma, porque una reunión Tupper Sex no os creáis que se acaba en una hora, dura, y podéis probar algunas cositas y también podéis decidir qué es lo que queréis incluir en vuestra vida sexual. ¿Qué es lo bueno? Que en muchas ocasiones llevan para pagar con tarjeta, porque si no a veces pues se nos va un poco la olla y no tenemos dinero suficiente para comprar todo lo que queramos. Hay diferentes lugares en los que se pueden hacer reuniones Tupper Sex y lo más habitual en todos ellos es que reunir un grupo, acordar una fecha y un lugar con la persona, con la asesora. Y después, pues eso, contactar con la asesora, pues contactar en la maleta roja, en Sex Aisegoa, también había por ahí los juguetitos de Noé, y seguramente que muchas. Os metéis en internet y buscáis, y seguro que encontráis un montón de cosas interesantes. Yo os las recomiendo, son muy divertidas y para hacerlas de vez en cuando, pues permiten innovar y pasar un buen rato con vuestras amigas o vuestros amigos si decidís que sean mixtas. Chicos, vosotros también podéis hacer una de ellas, seguramente que seáis igual un poquito más cortados para depender de qué cosas comprar, pero también tenéis muchos juguetes, cada vez está ampliando el mercado sexual para hombres en juguetes eróticos, así que os invitamos a que la hagáis y que luego nos lo contéis. Juegos sexuales, destacamos los espejos, podéis hacer el amor en una sala o habitación con espejos. De esta forma se pueden captar los gestos y movimientos de tu pareja, convirtiéndose en una experiencia muy excitante y además aportar un elemento que pues sin que nadie más esté presente. Así que, bueno, pues es una manera distinta de tener un poquito de sexo. También hablamos de los bloqueos sexuales que en muchas ocasiones pasan, que pueden ser motivados por causas físicas, por el miedo, por el recuerdo de algún dolor, pues en algún momento te ha podido doler, situaciones emocionales, si estamos más bajas, si estáis más bajos, al final es más complicado. La influencia de también pues, del entorno, si no estáis cómodas, si no estáis cómodos o si tampoco tenéis mucho tiempo, pues puede producir bloqueos. ¿Qué podéis hacer? Intentar relajaros y tomaros la relación sexual con calma. Si veis que es algo más allá que todo esto, no dudéis en consultar con una especialista que os permita pues desbloquearos y disfrutar del sexo. Y para finalizar, dentro de las cositas que hemos visto, pues destacar destinos con pues destinos que al final donde se fomenta bastante el turismo sexual. Entre ellos, pues teníamos Holanda, la República Checa, también destacábamos Brasil, también destacábamos Tailandia y también destacábamos Cuba. Lugares en los que la gente suele acudir pues también para conocer las islas y los países y en otras ocasiones para disfrutar del turismo sexual. ¿Recomendable? Pues cada cual ve lo que hace. Si se puede, pues al final que la gente disfrute. Otra gente tendrá un valor ahí ético, moral, que no le permitirá cada cual que haga lo que quiera. Pero sobre todo intentar pensar que la sexualidad es algo muy importante en la vida de una persona, que al final hay que fomentarla, hay que estar a gusto, hay que intentar tener una buena relación con una, con uno mismo, y que al final también eso nos dará lugar a tener unas buenas relaciones, unas buenas prácticas sexuales con nuestro entorno. Disfrutar muchísimo del verano, que el verano es una época caliente. Ahora con estas lluvias pues seguramente que estemos un poco aplatanadas de la vida, pero volver al tiempo bueno, disfrutar un montón, sobre todo precaución en todos vuestros actos sexuales. Si en algún momento las cosas no van bien, ya sabéis, consultar con especialistas, que al final hay que seguir adelante, innovar y tener una buena educación sexual. Nos despedimos de esta sección, pero volvemos en septiembre con las pilas cargadas, con más temitas y con muchas más cosas interesantes. Las 6:42 minutos, continuamos aquí en el Txoko Berriozar Irratia, en este caso con la sección del Txoko del Bienestar, una sección que nos ha acompañado a lo largo de estos 9 meses y en donde hemos podido ver, escuchar temas diferentes sobre cuestiones, todas encaminadas al conocimiento personal y a intentar buscar el estar lo más equilibradas las personas y eliminar sobre todo bloqueos y malestares que en muchas ocasiones nos acarrean nuestra vida y que no nos produce ningún tipo de bienestar. A lo largo de este tiempo hemos visto cositas como por ejemplo la disonancia cognitiva, que se refiere a aquella tensión o incomodidad que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias o incompatibles entre sí, o cuando nuestras creencias no están en armonía con lo que hacemos. ¿Qué sucede cuando se nos presenta esta tensión? ¿Qué nos esforzamos en generar ideas y creencias nuevas que encajen entre sí de manera que nos resulten coherentes? Construimos nuestra propia realidad con intención de reducir ese malestar. Por eso, al final nos acabamos mintiendo a nosotras mismas y no es productivo. Hay que ser coherente con lo que se piensa y valorar qué contradicciones hay para buscar alternativas lo más equilibradas posibles. También hemos hablado sobre el enfado, un estado emocional que forma parte de nuestra vida. ¿Qué pasa cuando no somos capaces de reconducirlo? Pues que nuestra temperatura emocional va en aumento hasta desencadenar un estallido de ira. Para evitar llegar a estos extremos, la falta de control, debemos aprender a conocernos emocionalmente para intentar aliviar este malestar con mayor facilidad. La clave para ello, mantener un pensamiento positivo en el momento crítico que empezamos a enfadarnos. Si conseguimos dominar este punto de inflexión, pues evitaremos alterarnos y no echar a las demás personas la culpa de lo que nos está sucediendo. También dedicamos a un programilla para hablar de las propias limitaciones, que en muchas ocasiones nos cuesta mucho admitir, pero que es lo más sano y lo mejor que podemos hacer. Ser realistas con nuestra propia vida, conocer nuestras capacidades y también aceptar nuestros límites. Hay muchas cosas que somos capaces de hacer, pero hay otras tantas que no vamos a poder conseguirlo y que no pasa absolutamente nada. Podemos aceptarlo, hay que aceptarnos por completo por cómo somos e intentar que las cosas pues vayan como puedan ir, y si hay algo que no se hace bien, admitirlo, que se descarga muchísimo cuando se admite. También algunas sugerencias para comenzar bien el día con energía desde que nos levantamos. Pues por ejemplo, hay que levantarse con una actitud positiva, es interesante planificar lo que vamos a hacer, alegrarte de la rutina diaria, dedicar tiempo a arreglarnos tranquilamente, que muchas veces por la mañana vamos como a contrarreloj, pim, pam, pum, y no nos dedicamos a ese tiempo de, bueno, cómo estoy, me he vestido con calma, me he dado la crema suavemente. También es importante llegar al lugar de trabajo con una actitud positiva, con una sonrisa, no con una cara de ¡oh, me he vuelto a venir aquí! ¡Qué horror! Hay que intentar estar bien, repetir todos los días cuáles son los puntos fuertes que tenéis como personas. Bueno, igual esto a veces es complicado, pero deciros o miraros al espejo y pensar que va a ser un buen día. Y despídete de las personas que comparten casa contigo y desearles también una buena jornada. Esa actitud de estar equilibradas, y si vives sola o vives solo, pues no pasa nada. Te despides de ti mismo, te das a ti mismo unos mimos que siempre nos van a venir fenomenal. También hablamos sobre la cromoterapia, los colores, cómo influye en nuestro estado de ánimo. Rojo, energía; amarillos, nos mejoran mucho la actividad diaria; el verde, rompe con los límites y nos permite estar más alegres; el azul no relaja y el naranja nos estimula. Así que hay que buscar los colores que nos produzcan el efecto más beneficioso en nuestra vida. Hablamos como un punto muy importante también del autorrespeto, que es ese respeto que muchas veces nos faltamos a nosotras mismas y que al final muchas veces decidimos ceder nuestro tiempo para ayudar a las personas y nos olvidamos de satisfacernos a nosotras mismas, no sabemos qué hacer y al final cedemos y cedemos hasta tal punto en el que no nos estamos respetando. Otro punto importante, que hay que saber decir que no hay que sentirse culpable de ello, que tenemos que permitirnos verificar nuestras negativas, decir no cuando lo consideremos justo y tenemos derecho a hacerlo. Y cosas para aumentar la autoestima: convertir lo negativo en positivo, no generalicemos, centrarnos en aquellas cualidades que podemos destacar de nosotras mismas, ser consciente de nuestros logros y de nuestros éxitos, no compararse, por favor, que es algo que nos habitualmente hacemos, encima nos comparamos y cargamos de responsabilidad negativa a la otra persona. No. Tú eres tú y la otra persona es la otra. Tú tienes limitaciones y tienes fortalezas. No cargues a las otras personas con aquellas cuestiones que no debes. Aceptarse y esforzarnos por mejorar. Pues estas son algunas de los temitas que hemos visto a lo largo de esta sección. Ha sido un auténtico placer poder compartir, poder transmitirlos. Y si alguno de ellos ha supuesto para vosotras y para vosotros un descubrimiento y os han incitado algún interés y os han permitido poner en práctica alguno de los ejercicios, pues desde El Choco estaremos súper, súper contentas de ello. Así que seguid adelante con vuestro viaje de descubrimiento y de análisis personal, porque al final la vida es un largo camino que hay que recorrer, en el cual hay que perderse, hay que seguir unas líneas, después otras, a veces hay que caerse, hay que levantarse y sobre todo hay que intentar caminar lo mejor que se pueda, seguir adelante, disfrutar del verano, creciendo personalmente. Bueno, el tiempo pasa muy rápido. Ya han pasado 50 minutitos desde las 6 de la tarde y seguimos aquí en la última de las secciones del programa, la sección de Tu Choco. Una sección muy especial porque por ella ha pasado un montón de personas a lo largo de estos 9 meses. La verdad es que estoy súper agradecida de la colaboración, del trato, del interés de la gente, de haber estado aquí, de haber disfrutado de estos minutillos de radio. Pues por aquí, ¿quién ha pasado? Pues hemos tenido pues a diferente gente. Por ejemplo, Silvia Galarreta, la psicóloga, que ha venido 2 veces a hablarnos del racismo, de cómo hacer búsqueda activa de empleo. También tuvimos a Iñaki Nerea desde ISF, que nos contaron cositas muy interesantes, y Chiara Aldave, que nos contó su experiencia por Latinoamérica. Ana Morales, coaching, que nos vino a contarnos qué es esto del coaching y dónde tiene ella su estudio, pues para poder las personas interesadas hacer uso de él. La psicóloga sexóloga Begoña Lavallen, que nos contó cositas sobre sexualidad y la manera que, cómo se vive la sociedad, cómo se sigue viviendo algunas personas, el acudir a una psicóloga y encima sexóloga. El colectivo feminista La Chantrea, el 8 de marzo le pudimos entrevistar y nos contó pues avances en el Día de la Mujer y cosas muy interesantes. Vinieron Luis y Juan Ignacio, José Ignacio, desde Coworking, desde el espacio Coworking, que nos contaron qué es esto del Coworking y al final pues nos pareció más que interesante. También Josu y Armel hicieron uso del programa para comentarnos su concurso sobre la coherencia. Desde ISF, el grupo de música Coast, que tuvimos la semana pasada el placer también de entrevistarles al compañero Álvaro, que también nos contó sus experiencias por la radio, La Lupa Creativa, que también nos habló de su diseño de las páginas web, la asociación Creciendo Juntos, que era una asociación que partía de casas amigas y ofrecía servicios de cuidado a menores en los propios domicilios de las cuidadoras, a la dietista nutricionista Itxaso Oiza, que vino aquí en la época de Navidad a contarnos un poquito cómo bajar el turrón. También tuvimos a Maya e Irene, que han venido aquí a contarnos cosas muy interesantes. Irene ha venido un montón de veces, así que Irene, un besazo muy fuerte si nos estás escuchando, y que vamos a contar contigo casi como colaboradora estrella la próxima temporada. También por aquí vino Ollana, que también nos contó su situación de desempleo, cómo había salido adelante. Eva también nos contó su alternativa, sus ferias, que por cierto, recordamos que esta semana va a estar el sábado en Lo Viejo y el domingo en Orcoyan. Así que gente, ir todos a visitar el puesto de Eva, que con su macramé seguro que os gustan cosas que está haciendo. Por ello, queremos destacar algunas de las opiniones que la gente nos ha dado a lo largo de este tiempo en las entrevistas. Vamos a ver lo que nos han dicho por aquí. El coaching es una disciplina que permite que las personas que quieren realizar cambios en su vida puedan descubrir y desarrollar todo el potencial que tienen como ser humano para conseguir sus objetivos, sus sueños, ¿no? Todo lo que desean. Buenas tardes, arratsaldeon, y gracias por invitarnos a contar qué es esto del coworking. Pues es algo muy cercano, muy cercano. El coworking es una nueva forma de trabajar, o sea, pero una forma de trabajar basado en la colaboración y el compartir recursos. O sea, se trata de formar una comunidad de profesionales diferentes y juntarnos en un mismo espacio para compartir recursos, experiencias e ideas, y que esa unión entre profesionales diferentes pues nos haga más fuertes. Entonces, eso yo siempre explico lo mismo. O sea, un economista y un diseñador web, ¿qué hacen en común? Lo más probable es que no encuentres nada que se les parezca. Pero al final, en un coworking lo que se pretende es la colaboración. Pues que el economista te lleve las declaraciones de IVA y el diseñador web te ayude con la página web. Entonces, un poco, es un espacio de trabajo en el que se fomenta esa colaboración. Tal comida de mujeres, que será a las 2:30 en Zurgai. Y bueno, pues aparte de juntarnos todas, pues es importante. Es cierto que a ver, es el día en el que se visite, pero sí que es cierto que no se tiene que quedar solamente en ese día, sino que la lucha y el trabajo pues tienen que ser a lo largo de todo el año. Sí, por eso también hacemos durante el año pues charlas o talleres para enriquecer a las mujeres y pues eso, debates con cine como hemos hecho hoy y eso, porque también tiene que favorecer sitios para la mujer, porque pues, el espacio del hombre es mucho más mayor. De buena participación por parte de las personas, o sea, cuando... Mira, pues es un servicio de la Universidad Pública de Navarra, ¿vale?, que se crea en el año 2004 con el cometido un poco de llevar a cabo varios programas, ¿no? El primero de ellos sería prestar apoyo a la comunidad universitaria que tenga dificultades en un momento dado, tanto como para que pueda poner en riesgo un poco sus estudios o su permanencia un poco en la universidad. Y además de esto, tiene un compromiso social, ¿vale?, para prestar apoyo a personas con necesidades específicas, ¿no?, como puede ser pues personas con discapacidad, bueno, nosotros les llamamos así, pero hay otra gente que les llama con otras capacidades, pero bueno, así se llama el programa, o personas que tienen una baja representación en la universidad, ¿no?, en la educación superior, como pueden ser personas de origen extranjero, personas de... Yo creo que sigue existiendo una estigmatización en la persona que siente que, pues, que tiene algún problema, algún dolor, vamos a decir, de tipo emocional, le cuesta más acudir a un profesional que le pueda ayudar a solucionarlo, como es un psicólogo o una psicóloga, que lo que le cuesta acudir a otro profesional que le sirva para solucionar un dolor de tipo físico, ¿no? Siempre vamos antes más fácil al médico que a un psicólogo o una psicóloga. Bueno, sobre todo empezar por llevar una normalidad en cuanto a alimentación y retomar un poquito el ejercicio físico que hemos abandonado en estos días. Sobre todo muchas personas han estado de vacaciones, entonces el sedentarismo ha sido mayor que el ejercicio. Entonces, sobre todo, así como pautas básicas, aparcar todo lo que son turrones, roscos, bollerías, alcohol, refrescos azucarados y aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres y cereales, sobre todo integrales. O sea, volver a lo que sería nuestra vida casi diaria, ¿no? De anterioridad, o sea, dejarnos ya a un lado lo que dices, ¿no? Pues todas esas... La asociación Creciendo Juntos somos un grupo de trabajadoras, de profesionales de la educación infantil que ofrecemos atención personalizada a menores en el ciclo de 0-3 años en nuestro propio hogar. Pues escuchábamos parte de las entrevistas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Han sido muchas más que no hemos podido recoger, pero que van a quedar en nuestro recuerdo. Y todas aquellas personas que han colaborado, pues es que ricasco, porque contar con vuestra colaboración para nosotras es muy importante. Nos permite llevar adelante la sección, y ya no solo por hacer la sección, sino por conocer otras alternativas, modos de funcionamiento, recursos que se ofrecen en nuestra sociedad, opiniones, ideas, sugerencias, que todas son súper importantes y que al final siempre tienen cabida. Muchas veces la gente dice que yo no tengo nada que contar, y yo digo que a estas alturas de la vida todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo que ofrecer, algo que expresar. Por lo tanto, es importante que lo hagamos, y que para la próxima temporada, pues ya sabéis que vais a tener las puertas de la radio abiertas para venir a contarnos todo aquello que necesitéis, porque para eso es un espacio en el que se permite las cosas sin tapujos, siempre respetando, sin tener faltas de respeto hacia nadie, pero para que la gente pueda venir, colaborar, expresar, analizar, cuestionar, todo lo que le apetezca. Pues gente, 2 minutitos para las 7 de la tarde, llega el momento ya de despedirnos. Nos vamos a despedir hoy día 20 de junio y volveremos en septiembre, octubre aproximadamente, con temitas más que interesantes, que ya sabéis que ha sido un auténtico placer poder estar aquí. La experiencia ha sido más que positiva, que tengo muchas ideas para la próxima temporada, cosas que se me han quedado en el tintero, que no se han podido hacer, pero que a ver si para los próximos meses podemos organizarnos y sacar adelante más cositas. Que ya sabéis que todas vuestras sugerencias van a poder ser atendidas, que si tenéis dudas, pues también vamos a poder darle salida, y que sobre todo lo que esperamos es que este tiempo, quienes hayáis podido escuchar el programa, hayáis pasado unos buenos minutos, quienes hayáis colaborado, hayáis pasado también un buen rato descubriendo el mundo de la radio, y quienes todavía no hayáis pasado por aquí, no os preocupéis, que las puertas de la radio estarán abiertas para todos vosotros y para todas vosotras. Disfrutar muchísimo del verano, que seguro que un día de esto sale el sol y podemos ponernos bien morenas, bien morenos, y pasar días de piscina, de playa, de vacaciones, de lo que sea. Que muchísimo ánimo para todas aquellas personas que estén en situación de desempleo, adelante, con mucha fuerza, que disfrutéis muchísimo de vuestra vida sexual, que tenéis que innovarla, tenéis que conoceros, tenéis que llevar a cabo diferentes prácticas para esforzaros al máximo por una vida más plena, que descubráis todas aquellas cosillas que pasan por vuestra vida, que os analicéis, que os cuestionéis, que pongáis remedio, y sobre todo para disfrutar al máximo. Que de la sociedad de la actualidad estéis al día, que las cosas van como pueden, pero que seguro que algún día las cosas pues intentarán ir un poquito mejor, o las intentaremos ver con más optimismo. Y simplemente que disfrutéis de todos estos meses de verano, que seguro que volvemos por aquí en fiestas lo más probable, y en septiembre, octubre, con un nuevo programa, con un nuevo programa del Choco, con más cositas interesantes. Un musu muy grande a todas las personas, miren al habla, un auténtico placer. Volvemos en septiembre. ¡Agur!